esto ya no me hagas padecer. Yo bien comprendo que tus padres no me quieren y se impusieron a darme separación. Estos desprecios para mí no han de importarme, dentro de mi corazón. Chiquitita, dices que me quieres, si me quieres, me tienes trabajando. Yo sé que sufres por amor, sé que te aguanta. Yo en este mundo ninguno tiene la culpa. Vente conmigo y nomás no digas que no. Joven divina, ya no hay que esperarnos tanto. Que saberlo aprovechar. Dile a tus padres que no sean malos contigo. Que no te quiten lo que no te puedan dar.